Escuchando la facultad en Fuga Radio. Bueno, encontré mi papelito. Es una factura, porque no tenía en ese momento otro. Les quiero plantear, antes que nada, que, bueno, para mí es una responsabilidad muy grande, un halago al mismo tiempo. Espero equilibrar esto y que me salga bien todo, tener este papel, ¿no?, en esta mesa. Y bueno, por más que yo también hablo de paridades, pero uno sabe quiénes son los que más saben. Quiero que escuchen lo que voy a decir, tomando en cuenta el tema de la implicación mía, porque formo parte de este colectivo, y que tomen en cuenta el tema de la transferencia y la contratransferencia para aquellos que sea manejable. Lo que puedo hacer, porque acá tengo notas, bueno, así muy precarias, es, antes que todo, quizás como un mecanismo defensivo, digamos, pero es que si tuviéramos tiempo, y esto es una propuesta para la próxima, debiéramos, o sería deseable, armar talleres. Si no, yo me siento acá responsable, aunque sé que parto de una concepción básica que a mí me sirve para resolver lo individual versus lo social, esa tensión. Y digo, toda historia de vida relata una historia social, en tanto el ser es un ser de la cultura, de la sociedad de su tiempo. Y quiero que, por otro lado, les pido demasiado, pero bueno, que tomen esto como un punteo, como lo que sería un diseño o un esbozo. Me gusta usar metáforas que tengan que ver con el arte. Es un escorzo. Esto va a ser un escorzo. Y seguramente me quedan muchas cosas por señalar. Este encuentro ha sido un encuentro que tuvo distintos momentos. Un primer día, todo tranquilo, bárbaro, muy bien. Con lo cual, el riesgo, cuando todo es así, es que uno diga, encontré el paraíso. Y pienso acá en términos antropológicos. Entonces, bueno, es embromado, porque está por un lado el tiempo circular, que es un tiempo, digamos, de repetición, que es un tiempo no historizado. Y por suerte, digo, vino la desilusión en el sentido winnicottiano. Entonces vino la tensión y la dimensión política de esta mañana. Y respecto de lo de esta mañana, claro, acá aprovecho este lugar que tengo del micrófono, es ejercicio del poder, ya lo sé. Esta es la dimensión política que voy a incluir también en esta lectura, que intenta ser una lectura multidisciplinaria desde el campo que yo entiendo que es la psicología institucional, desde mi mirada, ¿no? Pero tengo que decir que una cosa es el ser político, el ciudadano, y otra cosa es el ser partidario, que no está mal, pero que debe reconocerse que allí hay, en los partidos políticos y en las sindicalizaciones, tendencias a cooptar, como suelen decir los sociólogos. En este evento, creo que no faltó nada. Estuvo la racionalidad a pleno, la emocionalidad a pleno, para bien, para mal, ¿no? Lo positivo, lo negativo, como se suele decir. Y hubieron lapsus para los psicólogos con orientación psicoanalítica. Pero bueno, también el inconsciente cada tanto tiene que hacer alguna travesura y expresar lo que siente, sin censura, para zafar de tantas horas de atención, ¿no? De compromiso emocional. Como les decía, que me gusta ver desde las artes, porque es parte de investigaciones que yo estoy haciendo y vengo haciendo, también les diré que un congreso debe ser trabajado institucionalmente desde los documentos escritos hasta los eventos sociales extra, como decían los bares, decía Ana María hace un rato, extra congreso. Todo eso que ocurre, algunas cosas se cuentan, otras no, por supuesto. Los rumores van a estar porque somos grupos humanos. Todo eso forma parte del congreso, no es solo la racionalidad. Y creo que la plena, y eso tenía que ser forzosamente producto de un dispositivo de arte, el pleno momento de emoción fue, quizás represento a algunos, a otros no, con cada una de estas palabras, ¿no? Fue Ulises, ¿no? Esa representación que también vuelve a hacernos pensar en que las artes son objetos transicionales que nos permiten elaborar y además ingresar en la cultura. Ingresar en una cultura donde, y esto es una de las cosas que yo también advertí en estos días, no seamos todos iguales. Por eso lo de primos hermanos me gustó, porque yo no soy igual que mis primos, ni ellos como yo, pero hicimos nuestros juegos, nuestros intercambios. Y ese momento en el teatro creo que fue un momento de que habría que leerlo desde las líneas bachtianas que hacen lecturas del arte, que debiéramos entender que fue, y no sé con cuánta carga, esa es la impresión que me quedó después para los jóvenes que danzaron, cantaron, tocaron instrumentos, no sé cuánto ellos sostuvieron de nosotros la emoción que nos despertó todo el espectáculo. En realidad, yo a veces, será porque a esta edad ya he pasado por muchos congresos, valoro más esas emociones y esas artes, sin desconocer los valores intelectuales, por supuesto. Me parece que, digamos, fue muy tocante ese espectáculo, porque en realidad nos hizo a todos y a cada cual a su manera integrarnos desde las diferencias, que ese es el quid de la cuestión, sostener las diferencias, pero no mantener la homogeneidad. Y ahí es donde es difícil. ¿Cómo soportamos a los otros si nos vienen a cuestionar lo que queremos, pensamos, podemos o suponemos que podemos? Y yo insisto, esto para mí es una satisfacción poder devolver esto, porque tengo la mala costumbre de mirar las cosas institucionalmente, aunque soy una psicóloga clínica también en la práctica. Tengo estas dos formaciones que se las debo a mis profesores, a mis compañeros, esto de que decía ahora, Romé, me parece que es que todo lo que has recibido está en la capacidad de recibirlo. Es cierto, uno a veces recibe y no sabe, entonces lo pierde. Uno a veces da y el otro no sabe recibir. Y pierde. Y pierden los dos. Pero también yo quisiera agregar a este pensamiento el de Freud, que toma a Goethe, y que dice que lo que heredas de tus padres deberás tomarlo de alguna manera, pero también transformarlo. Y entonces, esa transformación me parece que es lo que también a los jóvenes debemos transmitirle. Y es que fue bárbaro mayo del 68 francés, el cordobazo del 69. Pero y ellos harán su historia, su propia historia de vida. Y ahí está un pensamiento antropológico, histórico, psicológico, psicoanalítico, sociológico. Esto es una dinámica y por eso lo pluridisciplinar creo que apunta a intentar que no se nos escape de la mano eso. Bueno, traté de hacer una improvisación como suelen hacer los músicos o los artistas. Espero que les haya servido.